la información nacional e internacional a cargo de Luis Carlos Vélez y toda la mesa de trabajo de la FM para todo el sistema en nuestro país. La dirección y programación locales del Clásico Herrera, soy Drixer Gómez, al aire en la FM. En minutos vamos a empezar a darle paso a los oyentes que van a llenar este lado A del cassette con sus peticiones a través de la línea WhatsApp 301-286-5114. También lo pueden hacer fácilmente a través de nuestro perfil en Facebook, la FM Colombia, y en Instagram, la FM Colombia. Al igual que si a ustedes les gusta de pronto estar metidos en Twitter, lo pueden hacer en arroba la FM Medellín. Bienvenidos a esta aventura de 120 minutos, porque a las 12 del día estaremos conectados con lo mejor de décadas. ¿Qué tiempo pasado fue mejor? 10-11 en la número 1 de los clásicos. Aquí está Lineer con esta canción que fue debut para ellos en 1990, de un álbum homónimo que lleva el nombre del mismo grupo Lineer, la canción Sending All My Love. En la FM ya viene The Eagles, M-Trans, Jonas Brothers y por supuesto ustedes llenando el lado A. La FM, siempre, siempre. Saca tu lapicero y rebobina tu cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Hola amigos de la FM, hablan con Diana. Quiero saludarlos y la canción que quiero grabar hoy en el aniversario número 11 de su muerte es Man in the Mirror de Michael Jackson. Y que hoy no falte la música del rey del pop, por favor. Once in my life, it's gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need? Astonished disregard, a broken bottle top, and one man. Volvieron de nuevo esos momentos obsesivos por la música de Michael Jackson y aquellos días de Moonwalker en el Junín 1 y el Junín 2. Qué tiempos tan preciosos aquellos que se vivían en el centro de la ciudad con la proyección de películas como Moonwalker. Ahí teníamos a Michael Jackson con la canción Man in the Mirror de 1988. El álbum Bad en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. La dirección y programaciones del Clásico Herrera a propósito de Michael Jackson. Recordemos que un día como hoy falleció en California, 25 de junio de 2009. Y era programado por nuestros oyentes a través de la línea WhatsApp 301-286-5114. Este lunes, no te pierdas nuestros especiales para que disfrutes de un inolvidable festivo. Desde las 12 del día, nuestro lado suave con Festivos de Baladas. A las 2 de la tarde, dos canciones de tu artista favorito con Festivos Dobles. A las 6 de la tarde, estarás conectado con tu mejor regreso a casa, escuchando tu radio en los 106.9 en De Regreso FM. Y rematamos tu día desde las 8 de la noche con Baladas Americanas. Este próximo lunes festivo, la FM Imparable. En Ave Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. Y con el patrocinio de Ave Villa les presentamos esta canción de 1975. Aquí está The Eagles. el álbum homónimo de esta super banda de todos los tiempos. La canción Hotel California, la número uno de los clásicos. Ya vienen los Jonas Brothers, Bob Marley y Cheap Trick. Soy Drixer al aire presentando los mejores clásicos de nuestra generación en la número uno de los clásicos, la FM. La número uno de los clásicos, siempre. La FM. We'll be right back.

Este lunes, no te pierdas nuestros especiales para que disfrutes de un inolvidable festivo. Desde las 12 del día, nuestro lado suave con Festivos de Baladas. A las 2 de la tarde, dos canciones de tu artista favorito con Festivos Dobles. A las 6 de la tarde, estarás conectado con tu mejor regreso a casa, escuchando tu radio en los 106.9 en De Regreso FM. Y rematamos tu día desde las 8 de la noche con Baladas Americanas. Este próximo lunes festivo, la FM Imparable. Todos tus clásicos favoritos en tu cassette. A través de la FM 106.9, la número uno de los clásicos, siempre. 10 de la mañana y 44 minutos en la número uno de los clásicos, la FM 106.9 Medellín. Recordemos que un día como hoy, la música, el mundo y todos los seres humanos y las maneras de vivir de otras galaxias y habitantes de otros planetas lamentaron el fallecimiento de Michael Jackson el 25 de junio de 2009 en California, Estados Unidos. Cantante, compositor, productor discográfico, bailarín, actor y filántropo estadounidense, conocido como el rey del pop. Sus atribuciones y reconocimiento en la historia de la música y el baile, así como su publicitada vida personal, lo convirtieron en una figura internacional en la cultura popular durante más de 4 décadas, y lo sigue siendo aún, el rey del pop, Michael Joseph Jackson. Por eso hoy, en el duelo de décadas, vamos a tener este par de canciones que se van a enfrentar a las 12 del día a través de la número uno de los clásicos, Billie Jean de Michael Joseph Jackson. Se va a enfrentar a otro poderoso clásico de su gran repertorio de éxitos, de su gran repertorio de clásicos y de canciones inoxidables en esta programación de la número uno de los clásicos, la FM 106.9, Thriller. Mañana y 47 minutos, atentos, porque eso será lo que vamos a tener y lo que vamos a vivir ahorita a las 12 del día para ustedes en décadas de la FM 106.9. Soy Drixer, al aire. Vamos a saludar a V Natalia 34, que dice: hola, quisiera grabar en el cassette de Changels de Black Sabbath. Aquí va su canción. Let's

¿Quieres ir al cine? Arma tu propio cine en casa con todo lo que necesitas y tenemos en Falabella.com. La FM. Inmortal. Si aún no tienes protección funeraria, afíliate a la Asociación Mutual Santa Clara, sin moverte de tu casa. Solo llámanos al 512-9751 o al 350-619-0739. La coronel Diana Manrique tendrá que escoger...